Radio Ubrera. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 20 de abril. El IES Maestro Francisco Fatou acoge mañana jueves la 12ª edición de Tarde de Juegos organizada por el proyecto Ubrique Blanco de Paz con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Esta actividad se va a desarrollar en horario de tarde de 5 a 8 y consiste en la realización de talleres que serán llevados a cabo por distintos centros educativos, asociaciones e instituciones de Ubrique. Con esta Tarde de Juegos se pretende de implicar a toda la comunidad educativa ubriqueña y a los diferentes colectivos de la localidad para hacer crecer a nuestros alumnos como personas, considerando que la convivencia entre docentes, familias y colectivos ubriqueños es una herramienta fundamental para la colaboración mutua. Las entradas para participar en esta actividad tendrán un precio de 2 euros para los niños. La entrada incluye merienda de pan con aceite y zumo, gracias a la colaboración de las panaderías de Ubrique y al proyecto Ubrique Blanco de Paz. Las entradas de los adultos tienen un precio de 1 euro. La recaudación íntegra de esta actividad se va a destinar a 2 proyectos benéficos. Por un lado, a Cáritas de Ubrique, para colaborar con el proyecto Economato Social y Solidario, que tiene como objetivo disponer de un recurso social a través del cual los destinatarios, además de beneficiarse de su uso, adquieren habilidades en educación, en la responsabilidad del consumo, en gestión de los gastos domésticos, hábitos de alimentación y hábitos de limpieza. Por otro lado, también está destinada esa recaudación a las hermanas franciscanas del Rebaño de María, las cuales colaboran con la construcción de un hogar para 60 niñas en Kenia. Se solicita para este proyecto ayuda para un aula de apoyo al estudio que tienen que habilitar con mesas, sillas y material. Este proyecto será llevado a cabo en Kenia por una misionera ubriqueña. La Comisión Tarde de Juegos además ha invitado a participar en esta iniciativa a todas las ONGs que trabajan desde Ubrique. Del mismo modo, se agradece especialmente la colaboración de las panaderías ubriqueñas, Los Nueve Caños, Panadería Rafi, Panadería Hermanos Román Panal, Panadería Sánchez, Molino de Juan Peña y Panadería El Carolino. Isabel María Bazán, delegada de Educación, ha informado que el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Juan Luis Belizón, visitará mañana nuestra localidad para ofrecer su apoyo a Tarde de Juegos y al proyecto Ubrique Blanco de Paz. Mañana tenemos la cita, decir que desde el Ayuntamiento de Ubrique se está, como siempre y como no puede ser de otra forma, colaborando con Ubrique Blanco de Paz. Ellos nos han hecho una lista de todo lo que necesitan y nosotros estamos, como no puede ser de otra forma, a su entera disposición. De todas maneras, también nos han pedido una subvención que se les va a hacer para esta actividad. La Tarde de Juego es algo que se lleva celebrando ya, como tú has dicho, bastantes años. Es una tarde en la que efectivamente se ve que colaboran todos los colectivos, todos los colegios y todos los niños. Y esto, aunque creamos que esto es normal, esto no es tan normal que se haga en todos los pueblos de nuestro alrededor, incluso fuera. No es normal que todos los colectivos, en este caso de enseñanza, estén tan unidos como están los nuestros. No es tan normal que incluso los directores se presten cosas de los centros y estén dispuestos a participar y a ayudar tanto a niños como a padres con cualquier tipo de problema. Sí, hay que decir que nosotros, hace pocas semanas, nos visitó el delegado de Educación, y con el compromiso de que estuvo en este caso visitando, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Ramón Croza, y nos dijo que su intención era venir para Ubrique Blanco de Paz, porque la verdad es que en este caso María del Mar, la directora de Ramón Croza, que es la que lleva todo el tema de la Tarde de Juego, le invito a venir. Él ha aceptado y esta mañana nos ha confirmado que el delegado de Educación viene mañana para visitar nuestra Tarde de Juego, porque pensamos que es algo importante que tiene que visualizar. Así que yo animo desde aquí tanto a padres, madres, niños y a todos los colaboradores a que mañana, bueno, pues esperemos que haga buen tiempo y que se pueda desarrollar sin ninguna incidencia. Sí decir que también que en este caso sabemos que el precio de las entradas son 2 euros para los niños, que se le incluye merienda, y 1 euro para adultos, y todo lo que se recaude en este caso es para Cáritas, que tiene el proyecto del Economato Social y Solidario de Ubrique, y otra parte en este caso sería para el Rebaño de María, para la construcción de un hogar de 60 niñas en Kenia. O sea que incluso todo lo que se recaude en ningún momento es para en este caso para este colectivo, sino es para repartirlo en este caso con los que más lo necesitan. Otros temas de interés: la Escuela Municipal de Música celebra este próximo viernes el primer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, en el que van a participar 13 alumnos en la categoría A de 12 a 18 años y 16 alumnos en la categoría B de 8 a 11 años. El concurso dará comienzo a las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre y gratuita. Este concurso será valorado por un jurado técnico compuesto por los profesores de la Escuela Municipal de Música. Además, se ha fijado un jurado popular formado por Isabel María Bazán, concejal de la Escuela Municipal de Música, Manuel Martínez, miembro de la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, y Víctor Sánchez, gerente de la empresa Via Music. La directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, ha destacado los premios de este certamen. De crear actividades que hagan que los alumnos tengan una motivación nueva para no hacer siempre lo mismo habitualmente. Y bueno, partió de un profesor de la escuela, Estefan Sánchez, profesor de guitarra, inició la idea, y después vimos que, bueno, este año, pues con el número de alumnado que tenemos y con el nivel, ¿no?, que también hay que tener para presentarse una cosa de estas, ¿no?, porque realmente el concurso lo que intenta es que todos los alumnos que quieran se presenten, pero que a la vez haya cierta diferencia de niveles para crear el concurso en sí. Si todos pues prácticamente tiene el mismo nivel, pues no se podría realizar. Y este año pues cumplía todos los requisitos para crear este acontecimiento. Nivel y además bastante volumen de alumnado. Hay 29 inscritos, 29 valientes que han querido presentarse, y hay dos categorías: la categoría de los más pequeños, que es de 8 a 11 años, y después la categoría de los mayores, que es de 12 a 18. En cada una de ellas, pues creo que en la de los pequeños hay unos 16 matriculados, y en la de los grandes hay 13. Al haber siempre audiciones y conciertos, pues uno está acostumbrado a estudiar pues lo que te piden para ese acontecimiento. Ahora, al provocar este tipo de eventos, pues ya uno dice, bueno, yo quiero ganar, y al querer ganar, pues te implica estudiar más. Con eso, pues nosotros hemos ganado que durante un mes o dos, pues los alumnos estén estudiando como nunca. Y a nosotros nos beneficia porque, bueno, ya aparte de las obras que ellos llevan, están mucho más preparadas que si no la presentaran al concurso, ¿no? Hay niños que incluso vienen más veces a clase porque dicen, quiero hacerlo mejor y todavía mejor. Y ya con eso, pues nosotros tenemos suficiente. Y si a ellos les incita a estudiar más, pues para nosotros ha sido la experiencia. Ya con esto ha sido ya bastante interesante. Somos un jurado bastante amplio, la verdad. Somos muchos. En principio estamos, creo que 5 profesores de la escuela. Además tenemos el jurado popular que hemos creado. Ya que tenemos patrocinadores, pues queremos que también ellos aporten su granito de arena a la votación. Y por parte del ayuntamiento, pues tenemos a Isabel María Bazán. Después, por parte del patrocinio de Cantus Libro de la asociación, un miembro de la directiva, y por parte del patrocinio también de la tienda de música de Víctor y Angelines, pues tenemos a Víctor como gerente, que también va a participar de jurado. Tenemos un patrocinio también que lo ha hecho la firma de Pierre Fort, y este patrocinio es un poco especial también porque nosotros queríamos también abarcar un poco más de premios, que no solo sea primero, segundo y tercero, al haber tantos alumnos, y este premio pues está enfocado para que el público decida qué participante le ha gustado más. Y gracias a este patrocinio de Pielfort, pues tenemos, vamos a tener ahí una urna preparada. El público, cuando entra, pues se le va a dar una tarjetita con los números de los participantes, y el público pues ahí podrá elegir también al que más le guste. Puede que coincida con los ganadores del concurso, puede que no, y así pues tenemos más premios y más división también de ellos. Tenemos en cada categoría los mismos premios. La categoría B de los pequeños, tenemos primer premio, que es el que patrocina el ayuntamiento, que es de 100 euros. Después tenemos el segundo premio, que patrocina Cantus Libero, que es de 70 euros. Y el tercer premio, el de Bian Music, que es la tienda de música, patrocina con 50 euros. Uh-huh. Estos premios son canjeables después para la tienda de música. No queríamos dar el dinero metálico, y son como una especie de bono que después ellos pues utilizan en la tienda para reparar los instrumentos, comprar material nuevo, partitura o un instrumento que se quieran comprar. Ahí tienen un poco de ayuda para comprarlo. Y además, pues la CESI del público, que es el que patrocina la firma de Pierre Fort, es para los 30 euros para el ganador del público. Dinero. Y además tenemos en ambas categorías los dos premios a finalistas. No solo ganadores, pero también hay un diploma. No es con dinero, es simplemente un diploma, pero también el cuarto y el quinto finalista tendrán un diplomita como finalistas del concurso. A las 6 de la tarde comienza. Sí. El primero comienza la categoría B, que es de los pequeños, después la categoría A, después tendremos unos minutillos para que el jurado delibere y haga la puntuación, y después hacemos la entrega de premios. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy un extracto del informe de áreas y delegaciones presentado en el pleno de marzo por el delegado de urbanismo Manuel Ángel Chacón, el cual ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo en distintas calles de la localidad. Han podido ver que se ha procedido a asfaltar algunas calles del municipio, no todas las que hubiésemos querido, pero hasta ahora donde se ha podido alcanzar es calle Algeciras, final calle Granada, que realmente el nombre es calle Borno, un tramo importante en Sebastián Macías del Pato, un paño grande también en Avenida Jesús Lindubrí, que es la zona más bacheada. Se ha sustituido el asfalto existente en la subida de Mirasierra porque suponía un peligro por deslizamiento, porque los vehículos de gran tonelaje, cuando llovía, deslizaba y no habían perdido la tracción en esa zona. Lo que hemos hecho es reasfaltar, se ha fresado previamente y se ha asfaltado con una granulometría un poco más abrasiva, en concreto es hofita, que da más adherencia a los vehículos pesados. También se han hecho dos baches en el plan parcial 1, los blandones que había allí detectado, y un socavón en el plan parcial 2. En relación a esto también, desde la Delegación Territorial de Fomento se han ejecutado dos resaltos con pasos de peatones de aglomerado, uno en base a una solicitud nuestra en el Solimán, para reducir la siniestrabilidad de la zona, que allí se habían detectado que se estaban generando algunos accidentes. Solicitamos la asistencia de carreteras, vinieron y recomendaron poner un paso elevado de peatones y se ha ejecutado con aglomerado. También les pedimos la reparación del que estaba enfrente del cuartel de la Guardia Civil, que presentaba desperfecto. Estábamos valorando el arreglo y se lo transmitimos a ellos que nos preocupaba y se sustituyó. Nosotros lo que hemos hecho es retirar el que estaba y carretera lo ha sustituido por uno de aglomerado. Contamos con el compromiso también de carreteras de sustituir toda la señalización horizontal y vertical del tramo de travesía, también de acometer el bacheo de las zonas más peligrosas. Se ha hecho un paño en el cruce de Avenida de Parlamentario y Abarraída y hasta la salida del Hotel de los Mellis, las zonas que presentaban más peligro, se han bacheado. Estamos pendientes de que vengan a pintar, que nos dicen que lo van a hacer coincidir cuando le den el asfaltado definitivo a la sesión que hemos tratado anteriormente de la 373. También se ha cometido la instalación de los bolardos de la calle San Sebastián, no sé si la han podido comprobar, y estamos ahora en una segunda fase en la que se va a retirar los que están, mejor dicho, se van a retirar algunos de los que están se instalaron inicialmente conforme a un criterio de accesibilidad. Solamente se van a quedar aquellos bolardos que permitan el paso entre la acera y el bolardo con un carrito o una silla de ruedas. Los que se vayan a quedar se van a sustituir por este modelo que garantiza, en cierto modo, primero, no provocar daño a vehículos y, lo más importante, en caso de accidente o de impacto, que no provoque daño a las personas. Se están ejecutando además, con cargo a personal municipal, monolito de electricidad de la calzada, perdón, eso ya se ha ejecutado el sellado de la Junta de Viviendas en urbanización El Olivo y barriada Ministro Fernández Ordóñez, reparación del murete de aparcamiento del Colegio de Benafelí, ejecución de zanjas para tuberías de electricidad en la calzada, se están reformando las peanas de las farolas en la avenida de Cádiz y se están demoliendo las peanas que sustentaban farolas que habíamos decidido desinstalar porque se había mejorado la eficiencia energética con las que había. En su lugar, lo que se están haciendo son jardineras para embellecer un poco la entrada de Ubrique. se ha hecho y se va a seguir con la mejora del acerado en la Avenida de Cádiz. Se ha hecho el anclaje para la colocación de las barandas en calle Rosario, calle Cruz, terminación del acerado en la avenida Juan de la Rosa en la primera fase, falta la colocación de barreras de separación hacia la acera para delimitar la zona de tránsito de peatones, la adecuación del cementerio, saneamiento, pintura, placado. Se ha acometido la reparación de socavones en Ministro Fernández Ordóñez, en calle Mercado, calle Marroquinero, zona Avenida de la Esperanza y Fernando Quiñones, plaza de Las Palmeras, Hermanos Borque, calle Cataluña, Algeciras, avenida Fuente San Francisco, avenida Solís Pascual, Otelo Curri, Paseo del Prado, avenida Parlamentario, Antonio Vega, Guadalete, Diputación, Sol y Pasadilla. En cuanto a carpintería metálica, se han hecho escuadras para barrera 18 de julio, arreglo de 6 pasarelas de obra, soldado de pletina de las puertas del cementerio, montaje de baranda en pasarela de la BP, arreglo de bisagras en cancela de Ramón Croza, arreglo de 3 postes en PP2, Cotomulera, arreglo de puerta de guardería, se han hecho tochos para las obras de Pinito, se ha hecho un pluviómetro para el colegio Visto de la Serna, se ha colocado cerraduras en puertas de la jefatura de la policía, baranda en calle Cogollo y 75 placas de anclaje para barandas en calle. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.